El SAR, o Servicio de Atención de SAPU de Alta Resolución, es un sistema de urgencia de atención primaria, como los SAPU de atención primaria, que atiende desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana el otro día. Pero en este caso, en especial, el primero que ponemos acá en operación en La Unión y que estamos entregando al municipio para hacer toda esta operación, va a funcionar 24 horas. Y justamente vamos a trabajar con el municipio para hacer esa coordinación especial entre el Ministerio de Salud y el municipio para hacer que este sea un SAR piloto y que opere igual que un hospital. Ustedes ya vieron, tiene camas de observación, camas de hospitalización abreviada y además una ambulancia que le acabamos de entregar también, que traslada a los pacientes que tengan que hacer hospitalización ya más larga al hospital. Por lo tanto, tiene toda la habilitación de rayos, de exámenes para hacer la discriminación de un paciente grave, un paciente menos complejo, y los pacientes complejos se hospitalizan en el hospital de La Unión. Doctor, ¿cuándo empezaría a funcionar este servicio médico acá en La Unión? Esperamos que dentro de abril ya estemos en funcionamiento. Ahora tenemos que en marzo hacer todos los concursos del personal, eso lo hace el municipio, también hacer todo lo que significa la organización de los fármacos, las licitaciones necesarias, pero la que hoy día hicimos es la entrega física de las obras, que ya están terminadas y listas para funcionar. ¿Cuántos metros cuadrados implica esta obra? Son 500 metros cuadrados, la inversión son cerca de 1.000 millones entre la obra y el equipamiento. Se habló de un monto de financiamiento, parece, no sé si es inicial, anual, hacia el municipio 600, 700 millones. ¿A qué se refería con eso? Esos son los gastos de operación, eso todavía tenemos que definirlo porque inicialmente son 400 millones pero la idea es que nosotros queremos que funcione todo el año y 24 horas, entonces tenemos que hacer un convenio extra de apoyo para que así sea. Director, sería importante aclarar, director, respecto a cómo va a funcionar en términos de gestión este SAR, los horarios. El concejal Cañuela hace unos días señalaba que esto no funcionaría de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Cuál es la versión al respecto? No, lo que pasa es que desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana es como funcionan todos en el país. Pero acá estamos haciendo un proyecto piloto justamente porque hemos conversado con la comunidad de La Unión que es necesario reforzar las 24 horas a la urgencia del hospital base, porque sabemos, o sea, del hospital de La Unión, porque sabemos que el hospital de La Unión está con un problema de hacinamiento, producto de que es un edificio de 1960 y que estamos reponiéndolo, pero en el intertanto tenemos que hacer algo y el SAR es un instrumento que tenemos para hacer algo con esto y generar una solución durante el día para los pacientes en forma de urgencia también. Entonces lo vamos a hacer funcionar durante el día como urgencia también. O sea, va a ser 24 horas cumplirlo, digamos, claro, lo que se haya proyectado. Exactamente, porque justamente lo que he dicho, la idea nuestra es hacerlo funcionar como un proyecto piloto dentro de los SAR, principalmente por la situación del Hospital de La Unión, que todos sabemos cuál es un edificio muy antiguo, que obviamente no le podemos pedir que hace 45, 50 años hayan pronosticado lo que iba a tener que atender hoy día. Entonces, más reparaciones ya no le podemos hacer al edificio, por eso es que lo estamos construyendo, estamos haciendo el diseño ahora del Hospital de La Unión, vamos a licitarlo ahora, y por eso se va a construir, porque es un edificio que ya no da más. Director, aprovechando su presencia acá en la Comuna de La Unión, sobre algunas acusaciones que han aparecido en los medios regionales que ocupa recursos del Estado para subir publicidad en Facebook en horario laboral. Publicidad, mira, unos videos que han circulado. Nosotros comunicamos todo lo que hacemos por los medios gratuitos que existen, por las redes sociales, porque justamente una de las mayores peticiones de la gente es que comuniquemos y que informemos, porque la información es necesaria para los usuarios. Y quizás somos bastante creativos porque usamos Facebook, redes sociales, pero eso no tiene ningún problema, son gratuitos. Igualmente una crítica que hizo el consejero regional Eduardo Gel con respecto a que se estuvieran pagando algunos favores políticos con la designación de la ex alcaldesa Sarita Jaramillo y del señor Parra acá en el Hospital de La Unión. Esas son cosas políticas nomás. Nosotros trabajamos con las mejores personas y si hay profesionales buenos en la zona que nos sirven y que son líderes, nos sirven para trabajar con nosotros y para mejorar nuestros equipos, los vamos a integrar. Y hemos integrado muchas personas, no solo ellas. Volviendo al tema del SAR, director, el trabajo y la gestión de este establecimiento de alguna forma va a suplir, usted señalaba, lo que pasa en el hospital de la Unión. Se planteó hace algunos días la posibilidad de contratar un segundo médico para el servicio de urgencia. ¿Cuál es la respuesta ante esa inquietud de parte de los concejales de la comuna? Mira, la operación del hospital de la Unión tiene que ver con todo lo que es la subdirección médica de la región. Hasta ahora la información que yo he recibido es que eso está resuelto, que hay un cargo que se destinó hacia el hospital de la Unión, pero eso lo están viendo a niveles de los subdirectores médicos y el director del hospital de acá de la Unión, que ellos son los que tienen que resolver eso. O sea, después se comenzaría quizá algún segundo médico en el servicio de urgencia. Sí, entiendo que eso está resuelto. Especialmente como el invierno. Entiendo que eso está resuelto.